estar en sus. Me tiene maquirismo que sabe vino y ron. Es como un hechizo, tiene un dulce despertar. Junto una piel dorada con sabor a sal. Déjate llevar por el embrujo de este sol. De guitarra vieja a la orilla del mar. Dale a tu vida una fiesta sin final. Llénala de sol. Llénala de mí. Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino te invita a vivir un verano sin fin. Corazón latino tatuaba fuego en tu blanca piel. Corazón latino locura y deseo hasta el amanecer. Corazón, ay, ay, ay, corazón. Ay, corazón latino. Tiene sabor a fresa, aroma de palmera. Noches de luna llena, perfumadas de azahar. Es un beso robado que jamás olvidarás. Una carita oscura, es un te quiero y un adiós.